tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplausos. Lunes 4 de agosto, mirá vos dónde estamos. Mirá vos a qué altura del año vamos caminando. Frío en la Santísima, augurios de sol pleno como ayer, ojalá que así sea. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Buenos días, Marito. Buenos días, Héctor. Buenos días, Mariana. Qué bueno que la balsa se echa al agua y ya la tripulación y muchos navegantes estamos juntos. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré. A ritmo de valsecito, con Lisandro Aristimuño en la oreja, esta balsa se echa a andar. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quedaste tan sola, te vencieron. Porque una nube va sin fin, trepando por el verde jardín. Deja que te envuelva el pensamiento. Vuelve a besar tus sentimientos. Internet, just follow me. que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. No te dejes más vencer. Al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero. Fin de semana hermoso, fin de semana de espectáculos en la sala del museo. Allá atrás del mercado del puerto en Montevideo, en el Museo del Carnaval, Lisandro se presentó en el formato trío en un espectáculo absolutamente maravilloso. Nos cuenta Estela que ella fue al Teatro Artigas a ver a Leo Rondán y que le encantó el espectáculo. Pensás que las cosas van a ser como vos pensás, dice Lisandro en Una Flor. Tener que amar, quiero besar sin tener que matar. Y ya nos contaremos más porque está buenísimo esto de que llegue el lunes y que alguien diga, ah bueno, yo me fui para aquel lado y tengo esto para contar, yo me fui para este otro lado y tengo esto para contar. Por el 099-644-233, contanos si fuiste al teatro a ver a Leo, si tuviste la oportunidad de ver algún espectáculo, porque nos encanta compartir y por supuesto que en La Balsa aprendemos mucho los unos de los otros. Thank you. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Oyentes de La Balsa. Bueno, madrugando, recién está aclarando. Igual ya se nota los días un poquito más largos. Precioso fin de semana, tuvimos un hermoso sol para andar en la vuelta, hacer actividad. Bueno, arrancando la columnita hoy, temprano, antes de salir al laburo preparando un matecito. Y hoy tengo que volver sobre un tema que yo le he comentado, pero no porque lo haya comentado deja de ser trascendente. Y tiene que ver con algo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Ya no se tolera ni un segundo más la situación allí. Cómo ya están muriendo de hambre, la desnutrición, solo por un capricho de un genocida como Netanyahu, como el gobierno de Israel, porque no es solo él, es un equipo en el gobierno que están llevando adelante este genocidio, matando niños, mujeres, ancianos, población civil en general. Lo van a lograr, quieren exterminar a la población a los gazatíes. Es algo, y lo estamos viendo, y la comunidad internacional, algún esbozo, alguna, bueno, igual, yo tengo que hacer una aclaración y vuelvo a decir que nuestro gobierno, el gobierno de Yamandú Orsi, el gobierno que yo voté, ya es demasiado timorato en sus declaraciones. Qué horrible. No son declaraciones, son exclamaciones nada más, que qué terrible, que qué horrible. Basta de tibiezas y tenemos que tomar postura en esto y declarar a lo que está sucediendo allí, lo que está haciendo el gobierno israelí es un genocidio. Y que se realice la captura, como está el orden de captura internacional pedido por el primer ministro israelí, que se concrete, ¿ah?, y que se lo juzgue como tal, por genocida, por asesino. Ya es demasiado condescendientes. Esa oficina de investigación que está abierta en Jerusalén, no existe eso, basta. No podemos seguir manteniendo ni un minuto más un vínculo con esta gente. Yo creo que se nos fue la empatía, se nos fue. Es más, les queda incómodas las declaraciones. El otro día la escuchaba Carolina Cose también, que no, tiene que tomar postura el gobierno sobre esto, ¿tá? Ya no se tolera más lo que está sucediendo, es algo escandaloso, ¿tá? Estamos siendo testigos de un genocidio en pleno 2025. Por favor, hay que tomar decisiones y tener bien puesto las convicciones y saber en qué momento hay que expresarse y con contundencia, como en este caso. Bueno, no quiero ser reiterativo en este tema, pero la verdad que es ineludible hacer un comentario sobre ello. Bien, dicho eso, pasamos al plano local. Una más, un palito más. Si los acuerdos, si la negociación es al presidente o a su equipo de gobierno soltando plata a los intendentes, no sé cuál es el diálogo. Yo no digo que no la necesiten las intendencias. El gobierno de Luis Lacalle Pou le recortó presupuesto a Montevideo y a Canelones, ¿sí? Así, arbitrariamente, ya que eso está establecido en la Constitución de la República, es una obligación. Pero tampoco la discrecionalidad, ¿no? Tenemos intendencias como Artigas, como Cerro Largo, como Florida, en rojo totalmente, y bien sabido es, hasta el propio intendente de Cerro Largo lo decía, el nuevo intendente, tenemos cargos en el país que no sé ni dónde, no se saben dónde están, no se saben qué hacen, eso sí, todos los meses levantan la platita, y no es poca, sueldos de 100 y pico, 200 mil pesos, bien, si las intendencias tienen este rubro para pagar punteros políticos, bueno, ahora ese seguimiento de ese presupuesto que se les dio, que es el más grande de la historia, bueno, tiene que ser a rajatabla, hay que poner un perro guardián ahí y que siga, bueno, ¿para dónde va esta platita? Declare, sí, pase raya, dé cuenta de esto, en qué se gastó, ingresos funcionarios públicos, sorteo o concurso. Si son cargos de confianza, el que está se va y bueno, cambia. Nada de andar generando ese, bueno, como ya sabemos, ¿verdad? Esa cuota política a plata. Pero bueno, quería decir esto, si el diálogo con la oposición va a ser así, vamos por mal camino. Si te doy tanta plata para que me votes esto o para que me votes el presupuesto, bueno, poco es el diálogo que existe, ¿no? Todo a plata no se puede arreglar. Así que, bueno, gente, hoy no está fácil la cosa, ¿sí? No podemos seguir siendo testigos pasivos de un genocidio. Necesitamos tener empatía. Que cualquiera de esos fueran nuestros gurises, a ver si estábamos tan tranquilos como estamos ahora. Siempre me pongo en esa situación, hay que ponerse en el zapato del que lo vive. Y bueno, y aquí en lo local no es largar plata, diálogo, hay que remangarse y trabajar, ¿tá? Y si vas a cacarear tanto, que somos gente de diálogo, que me caracterizo por eso, bueno, dialogar, no es solo largar plata. Bien. Por hoy termino mi columna, un abrazo grande, hirvió el agua, preparo el mate y arranco. Nos vemos en la próxima. Marchando precisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Buenísimo, para que no digan que no hablé de las flores. Le daba el marco a esta columna de Leandro que tanto nos gusta. Nos gusta por auténtica, nos gusta porque toma la palabra, nos gusta porque da su punto de vista. Y es la manera, nos parece, que es la manera de construir una mirada más profunda, más astuta sobre lo que pasa alrededor nuestro. Con cuatro paredes sólidas. Ladillo por ladillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Fernando nos cuenta por el 099-644-233 que también estuvo en el Teatro Artigas y que el espectáculo de Leo estuvo muy bueno. Josefina dice que no fue esta oportunidad al teatro, pero que sí estuvo en un boliche de nuestra ciudad en D8 el fin de semana pasado escuchando a Mauro Jaime. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Con Pedro Aznar, ¿verdad? En esta versión que tanto nos gusta de Construcción, de Chico Buarque. Besó a su mujer como si fuese la única. Por supuesto que sí, nos vamos. Vieron que acá, en la balsa y en esta balsa en particular, los diálogos se entremezclan. Subió la construcción como si fuese sol. Y lo que dice uno se complementa, se ayuda con lo que dice otra, y así, y así, y así. En este caso, con la segunda parte de la columna de Leandro, se engancha Carlos Peláez. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Su pan con queso, cual si fuese el máximo. Calma, estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. En esta postura de los intendentes hay mucho de oportunismo también. Olivera fue al tema del diálogo social. ¿Fue el diputado de Paysandú, el diputado blanco de Paysandú, fue a la convocatoria? No lo sé. Inciso apoyó la compra de esa estancia por colonización. ¿Qué va a hacer el diputado blanco de Florida cuando interpelen a Frati? En Maldonado, donde el nuevo intendente Miguel Abella ha expresado su vocación de diálogo con el Frente Amplio, particularmente que la mayor fuerza opositora, lo ha hecho también con los colorados, obviamente. Una cosa es la actitud del intendente, otra cosa es la actitud del diputado, de los ediles, de los dirigentes políticos del departamento. Hay un error clave en todo este planteo que es confundir al interior con las intendencias, ¿no? El interior es bastante más que las intendencias. Y mira, te voy a dar unos datos que me dio Pedro Apesteguía, que fue jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante los gobiernos del Frente Amplio. Este volumen de dinero que se les adjudicó a las intendencias ahora parte del inciso C del artículo 214 de la Constitución, en la que establece la obligación del gobierno de apoyar a los gobiernos departamentales con recursos que provengan del erario público. En ningún momento dice cuál debe ser el porcentaje que se debe adjudicar a las intendencias. Ese 3.33% que se maneja ahora como norma, en realidad fue un acuerdo que se estableció cuando esta reforma constitucional del año 96 entró en plena vigencia, fue en el gobierno del doctor Jorge Valle, ¿no? Y allí, en un gobierno que empezó mal con la epidemia de la aftosa y luego le cayó la crisis bancaria, no tenía un mango, debíamos la misma plata que producíamos, el país estaba en bancarrota, por lo tanto las intendencias recibían pocos recursos y encima habían adoptado una modalidad que era no pagarle a los entes públicos. Los intendentes sostienen que ellos necesitan este dinero para hacer sus obras, ¿no? Las intendencias han ido asumiendo progresivamente en el tiempo tareas que no les son propias. No les adjudica construir viviendas, encargarse de la educación, de la salud o de la seguridad, como hacen algunos, ¿no? No, no está eso. La Constitución dice que debe coordinar con el Poder Ejecutivo y con los entes. Las obras forman parte del clientelismo político. Necesitaría tres programas enteros para contarte al detalle cómo funciona el clientelismo político, que es bastante más complejo que como cree la gente generalmente. ¿Por qué se dan viviendas? ¿A quién se reparten las viviendas? ¿Por qué se construyen caminos o puentes? ¿Para quién se construyen caminos o puentes? Pero hay un dato más. Hasta el año 2019, las intendencias, para recibir dinero, sobre todo para caminería rural, tenían que certificar las obras. La intendencia hacía, no sé, 5 kilómetros de caminería rural, certificaba esa obra, venían los certificados de la OPP, corroboraban que todo estuviera correcto y entonces el gobierno central giraba los fondos. ¿Pero qué resultó? A caballo de la pandemia, en el año 2020, José Luis Falero, que entonces era subdirector de la OPP, que luego terminó como ministro de Transporte y Obras Públicas, decidió que, por efecto de la pandemia, bueno, los certificados no podían bajar, lo que sea, toda esta historia, y entonces bastaba con que las intendencias emitieran una declaración jurada diciendo que habían hecho la obra. Venga, hermano, nadie vino a corroborar si habían hecho un kilómetro o ocho, si le habían puesto la cantidad suficiente de material arriba o no. No encontré nadie en el Parlamento que me pudiera decir que ellos reciben información todos los años como establece la Constitución. Las intendencias, al final de cada año, deberán remitir un balance actualizado de todas las obras realizadas con los dineros que han recibido del gobierno central. Estamos hablando de 4.100 millones de dólares. A ver, no son dos vintenes. Fíjate que discutimos varios meses aportar 55 millones de dólares para resolver que unos 6.000 jubilados profesionales pudieran cobrar, para resolver el problema de la caja de jubilaciones provisionales, ¿no? No sé cuánto dinero, pero ni cerca andan esas cifras, necesitamos para pagarle un poco mejor a los jubilados que han recibido un magro aumento. Te podría hablar de la situación del CAMU, todos los problemas que hay allí. Estamos buscando cómo conseguir el 1% para empezar a resolver la pobreza infantil. Y estamos hablando de 800 millones de dólares. Podría haber salido, por ejemplo, de estos 4.100 millones. Los intendentes están calientes escuchándome, pero yo creo que tengo razón. Lo que estamos haciendo es sostener las políticas más corruptas y más infames que hay en el interior, hermano. Eso le quiero decir. Confundir intendencia con interior es absurdo. Y te voy a explicar lo que me decía Pesteguía. En el año 2026... más del 60% de los montos de las prestaciones del BPS van en el interior. Alrededor del 70% del gasto de la ANEP ocurrirá fuera de Montevideo. El 95% del gasto descentralizado de ACE se hace fuera del área metropolitana. Y más del 60% de las inversiones de desarrollo social serán fuera de la capital. El gobierno central aporta mucho dinero, que no lo ponen las intendencias, para sostener sus políticas en el interior, para sostener los servicios que prestan en el interior, para desarrollar el trabajo docente, que después todos nosotros disfrutamos, que funcione bien la energía eléctrica y no se nos corte toda la luz todos los días, para que exista telefonía celular o la fibra óptica, yo qué sé, todo eso lo paga el gobierno central, no tiene que ver la intendencia. Estamos aportando para que Caram y compañía haga lo que hicieron a ti, que todos sabemos, para que Besossi siga distribuyendo los dineros públicos con ese criterio de buenos vecinos, que según demostró la fiscal Estela Alciature, para que Zurramendi contratara a todos estos payasos figurines que iban a desfilar en el carnaval de Melo. ¿Entendés? Para hacer política menor, un pueblo que tiene enormes problemas, hacían eso. Como parte de una política perversa, pagando los ñoquis de Cerro Largo, lo dijo el intendente Morel. No me voy a poner a discutir con el presidente ni con el Congreso Intendente. Yo quiero que acá me parece que falta una cosa, que es el contralor de esos dineros. Porque esto es parte de un sistema que es bastante perverso, del cual no tiene la culpa ni el presidente, ni los intendentes, ni siquiera los legisladores de hoy. Está instalado en este país, donde se definen prioridades, y después la plata se te va entre los dedos como agua, ¿entendés? Y no sabes en qué. Y después te enterás que hay un fulano que está cobrando un sueldo millonario, o hay 30 ñoquis en otro lado, y que arreglan camiones que valen 3 veces su valor. Y así pasa en todos lados. He seguido atentamente casi todos los programas periodísticos, radiales, televisivos, he leído los diarios sobre el tema de las intendencias. Hermano, ninguno mencionó a Maldonado. Es el departamento que tiene la mayor deuda, alrededor de 200 millones de dólares, y tiene un déficit corroborado por los números de ellos mismos, ahora de 180 millones de dólares, ¿entendés? Es el doble que Montevideo, para un departamento que tiene 7 veces menos pobladores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí subsiste un estilo un tanto mafioso de comunicación, ¿no? Desde perseguir periodistas hasta repartir dinero. Mira, yo por viejo, que no por amable, tengo buena relación con varios directores de medios de comunicación de acá de Maldonado, ¿no? En particular uno que siempre me llama y me pasa data, ¿no? Y yo siempre le pregunto lo mismo. ¿Vos por qué haces esto? ¿Por qué me lo das a mí y lo difundís vos? Ah, si lo difundo yo me saca la plata que me da la intendencia. ¿Entendés? Esto que estamos informando nosotros hace semanas aquí en relación a la intendencia, no lo vas a ver en la agenda informativa de Maldonado. Podrás leer una notita cortita que de repente te ponen ahí para llenar el ojo, pero análisis, considerar esto, no, no existe. ¿Cómo Maldonado no aparece en la escena nacional? No aparece, no está considerado. Se ha hablado muchísimo, los medios capitalinos hablan de la Intendencia de Montevideo, claro, está bien, la Intendencia de Montevideo le corresponde a ellos. Pero cuando se mete el interior, la Intendencia de Maldonado no existe. Creo que lo que falla en este país, que es un país que tiene una enorme cantidad de organismos de contralor, casi todos ineficientes a pesar de ellos, es controlar. Si estos 4.100 millones de dólares tuvieran el destino correcto que deberían tener y que prometen tener, bueno, se controla, se pagó lo justo, se aportó lo justo, se hizo la obra, me parece bien. Tengo dudas de que eso ocurra, porque la experiencia indica que esos controles no han existido. Nos falta algo supremo, algo que esté por fuera de los partidos políticos, algo que esté incluso, que tenga un estatuto diferente que habrá que discutir, que es una oficina anticorrupción. Este país necesita una oficina anticorrupción. Con la JUTEP no alcanza. Yo a esta edad ya no tengo muy claro qué es lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y yo no quiero que en Uruguay vengan los Milei y los Bolsonaro. Eso lo tengo clarísimo. Y cuando vos no cumplís con las expectativas, acá hay gente que necesita soluciones ya, no puede esperar a mañana, ¿entendés? Hay gente que, 5.000 tipos durmiendo en la calle, hermano, 5.000 personas durmiendo en la calle, muertos de frío, de hambre, más todos los que tienen hambre por todo lado, ¿cuánta gente en los asentamientos? ¿Cuántos niños pobres están ahí? Ese es nuestro mayor problema, señores. No es comprar un campo, no es darle plata a los intendentes, no es elegir, yo qué sé, con quién nos vamos a relacionar o no. Es resolver estos problemas que son inmediatos. Y hablamos en ese momento con Pedro Pesteguía. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera. Y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Hermosa versión de Sea, en este caso Jorge Drexler, su autor, con la enorme Mercedes Sosa. De esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Hermoso, ¿verdad? Cantora 1 y Cantora 2 son esos discos que hay que escuchar cada 2x3. Todos los altibajos de la marea. Y con los altibajos de la marea nos vamos a ir a las noticias locales, en este caso, y siempre desde la redacción de Ecos Regionales. Adelante, querido amigo Ricardo López. Sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. En do, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo y amigos de La Balsa. Un gusto, como siempre, poder reencontrarnos en el día de hoy para adelantarles algunos de los titulares de la edición de la próxima jornada. En síntesis, te digo que va a incluirse una entrevista al senador Daniel Caggiani, que estuvo hacia fines de semana pasado acá en Trinidad, en el marco de una recorrida, bueno, que se han dispuesto a hacer los legisladores del Frente Amplio, que es gobierno nacional, bueno, para tocarse con la realidad de cada departamento, y en este caso del departamento de Flores, donde hubo una intensa actividad que concluyó una conferencia de prensa donde el senador Caggiani habló sobre aspectos principalmente vinculados al estudio del presupuesto quinquenal que habrá de entregarse al Parlamento Nacional a fines de este mes, seguramente para el estudio de las distintas bancadas de los partidos representados en ese órgano legislativo. Por otra parte, una exhaustiva nota, diría yo, un informe sobre un espacio de actualización que promovió el INAO en Trinidad, dirigido por la psiquiatra doctora Magdalena García Trovero, sobre el tema comprender, prevenir, abordar infancias y adolescencias dañadas por las violencias. Una muy interesante jornada se realizó con la participación de un gran auditorio, numeroso auditorio, en el que tuvieron presentes docentes, educadores y distintos actores que trabajan en centros educativos formales y no formales vinculados a la infancia y a la adolescencia. Una dramática situación planteó esta prestigiosa doctora García Trovero, señalando, bueno, como principal foco que, bueno, niños y adolescentes, el principal foco de violencia está en su propio nido, dice ella, en su propio hogar y cometido por la familia. Hay un análisis muy interesante que realmente lo recomiendo, que hicieron los muchachos de la redacción, y que puede ser una guía muy interesante, diría, para el abordaje de este delicado tema. En el día de mañana habrán de conocerse en forma oficial los primeros números económicos financieros de la Intendencia Departamental, brindados en una entrevista que Corregionales mantuvo con el director de Hacienda, el doctor Sebastián Erviti. Algunas novedades que van a dar que hablar seguramente en la comunidad general y en el ámbito político en particular. Pero, como lo adelantara el intendente licenciado Irazábal, previamente a la asunción incluso la situación ya se preveía bastante complicada. Y bueno, ahora lo van a reflejar los números que se van a dar a conocer en la próxima jornada en la edición de Ecos Regionales. Un informe del Instituto Nacional de Educación da a conocer una realidad en cuanto a los cambios en creencias y actitudes de los adolescentes con relación a la diversidad e igualdad de género. Es un relevamiento que este instituto hizo a nivel de los distintos centros educativos, que arrojan algunos datos interesantes. Por ejemplo, Uruguay muestra un amplio rechazo a la violencia machista. Sin embargo, como resalta el estudio, este ideal ampliamente compartido convive con una situación de violencia doméstica persistente y creciente. Con relación a las actitudes sobre la igualdad de género, casi un 85% de los estudiantes manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones: los varones y las mujeres deben obtener igual salario cuando están haciendo su trabajo, ¿no? Alrededor de un 25% muestra acuerdo con que los varones son mejores líderes políticos que las mujeres y que las mujeres son las principales responsables de la crianza de los hijos. Mira tú, casi un 20% de los estudiantes en esa investigación está de acuerdo o muy de acuerdo con que en un lugar el que debe salir a trabajar es el varón y no la mujer, y las mujeres son las que deben ocuparse de limpiar y cocinar. Bueno, son datos que para analizar con detenimiento una vez que lo tengamos encima de la mesa para leerlo con detenimiento. Tal vez estos conceptos que les están dando están, como se dice habitualmente, fuera de contexto, pero no tanto. Veremos entonces qué les parece ese informe de este instituto que, bueno, con frecuencia está dando a conocer novedades de este tipo. Vamos a ampliar, Eduardo, con el lanzamiento de los bonos de colaboración del Club de Leones de Trinidad. Una instancia interesante para la institución, porque

superstición. Bueno, por supuesto, Entre Caníbales, Gustavo Cerati. Y antes escuchamos, como para ponerle una pausa a la situación, Un Pacto, León Gieco. Y en balas rasantes que matan. Y con Soda Stereo, con Cerati, nos vamos a ir a un informe. Ustedes ya lo saben, tenemos aquí en La Balsa como un vínculo con La Base, con Diario Red, que tiene su sede en España y que también ahora tiene alcance y llegada y una sede en América Latina. El dolor es veneno. En este caso, Pablo Iglesias es entrevistado en Colombia y se preocupa de ir desplegando algunos elementos que hacen al análisis del momento, ¿verdad? Este vínculo entre gobierno, poder, democracia, posibilidades, campos de conflicto. Y a veces la sensación de estarnos moviendo entre caníbales. Tómate el tiempo en desmenuzarme. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya. Te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Yo pienso que es muy importante que la izquierda entienda que las democracias no son regímenes políticos que respondan a una ideología, que es algo que por desgracia pasaba desapercibido, como todos somos demócratas, seamos de izquierdas o de derechas. Y en realidad la democracia es una correlación de fuerzas. Es una correlación de fuerzas en general, arrancada por los movimientos sociales y por los movimientos subalternos a lo largo de la historia, la extensión del sufragio, los derechos sociales, los derechos de participación, que alguien pueda no solamente votar, sino organizarse en un sindicato, poder asociarse, poder tener un periódico. En los últimos tiempos lo que estamos viviendo es una crisis de la democracia liberal que va perdiendo su prestigio a pasos agigantados y vemos a unas ultraderechas que asumen dos elementos que la izquierda a veces no termina de entender. Por una parte, que la ideología y la cultura son el gran terreno de combate político, eso es Donald Trump, eso es Giorgia Meloni, eso fue Berlusconi en Italia, eso es Marine Le Pen, eso es claramente Milei y eso es Vicky Dávila, sin lugar a duda. Y al mismo tiempo esa derecha tan gramsciana, que entiende la cultura como terreno de combate, también tiene una noción mucho más lúcida de lo que significa el poder que la izquierda. Parece que la izquierda tiene que llegar a un gobierno para darse cuenta de algo que advirtió Allende hace muchos años, y es que tener el gobierno no es tener el poder. Que el poder está en las élites económicas, en las élites mediáticas, en las élites de la policía, del ejército, del poder judicial, de los altos cuadros de la administración, y que por lo tanto la lucha política no es solamente por ganar elecciones, sino por ganar espacios allí donde está el poder. Por eso lo que acaba de ocurrir en México con la democratización de la elección de los magistrados y los ministros de la Corte Suprema es tan importante. Para enfrentar a estas ultraderechas que crecen, hace falta, por tanto, dar la batalla en el terreno cultural, que es fundamentalmente mediático, y entender que la lucha por el poder no es solamente la lucha por ganar elecciones. Pues es que justamente es lo que ha ocurrido en nuestro país. Hemos iniciado un proceso de cambio en donde pues ganamos unas elecciones, pero pareciera que esa contradicción sobre lo que es la democracia pues está en juego, porque la democracia es válida siempre y cuando ganen ellos, y cuando ganan las fuerzas progresistas o de izquierda, entonces Claro. Se pone en entredicho el marco democrático. ¿Tú crees tú que está en discusión el modelo de la democracia actual? Esto siempre ha sido así. La derecha acepta la democracia siempre y cuando los resultados no supongan un desafío al statu quo. De nuevo, el ejemplo paradigmático chileno, que le gusta mucho al presidente Petro, pues vuelve a representar pues una constante en la historia. Es como, bueno, podemos aceptar la democracia, que ustedes tengan partidos, que se presenten a las elecciones, que tengan sindicatos, que se movilicen, que tengan incluso algún medio de comunicación afín. Pero si ustedes ganan las elecciones y desde el gobierno quieren ustedes implementar una agenda reformista de transformación en una dirección más o menos socializante, entonces ya no nos sirve la democracia y entonces movilizamos a nuestros medios de comunicación, a nuestra sociedad civil para que genere presión en la calle. Los atentados terroristas forman parte de ese repertorio de desestabilización por parte de la derecha, claro, de estrategia de la tensión, de estrategia del miedo, y finalmente nunca se descarta la intervención militar, aunque en los últimos años esto tiene más que ver con operaciones de lawfare, donde los medios de comunicación tienen un peso crucial. Esto ha sido así siempre. Ha sido así en América Latina y ha sido así en Europa. Cuando nosotros entramos al gobierno, después de unas enormes resistencias de los socialdemócratas a dejar de aplicar una cláusula de exclusión que determinaba los que proceden, digamos, aunque sea remotamente, de las tradiciones del pensamiento comunista, no pueden estar en el Consejo de Ministros de un país de la OTAN, estaban revelando lo que es la democracia. Pero ojo, no debemos cometer el error de decir, no, entonces la democracia no nos sirve, esta democracia burguesa, falsa, limitada, no. La democracia es lo más valioso que tenemos, porque al menos podemos organizarnos, podemos presentarnos a las elecciones, aunque nos hagan trampas, aunque el poder mediático esté en sus manos, aunque los jueces estén en sus manos. Pero nunca se debe perder una mínima lucidez de lo que representa el poder de verdad, y el poder hay que disputarlo en todos y cada uno de los ámbitos. Hasta el fin, mientras te muevas lento, lento, hija de ese nombre que mata. ¿Qué tipo de democracia tenemos que construir hoy? ¿Cuál es la apuesta desde el progresismo para esa democracia y sobre todo para la construcción de hegemonía popular? La clave es explicar que democracia no significa solamente votar cada 4 años o cada cierto tiempo. Eso está muy bien, que te dejen votar cada cierto tiempo y que se puedan presentar diferentes partidos. Pero democracia, demos y kratos, significa que el poder tiene que estar en manos de la gente. Es verdad que eso es difícil de aterrizar en lo concreto, pero eso significa que los espacios más importantes tienen que tener dispositivos de control popular. Es muy difícil hablar de democracia si solamente una parte de la población puede tener una asistencia sanitaria decente. Es muy difícil hablar de democracia si una buena educación infantil, secundaria, universitaria solo está en manos de las élites privilegiadas. Es muy difícil hablar de democracia si los grandes medios de comunicación, lo que la gente puede ver, puede escuchar, puede leer, está en manos de banqueros y de grandes empresas. Por lo tanto, ser demócrata es querer llevar la democracia a todos los ámbitos. La democracia implica construir un sistema público de salud, un sistema educativo público, repartir el poder entre diferentes sectores sociales. ¿Por qué los medios de comunicación pueden ser propiedad de bancos o propiedad de grandes empresas y no pueden ser propiedad o estar gestionados por movimientos sociales, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, grupos estudiantiles? Hay que llevar la democracia no solamente al terreno electoral, sino a todos los terrenos donde el poder tiene sentido. Y esa es una labor ideológica. Esto que estamos hablando ahora no es tan frecuente en la discusión. Y sin embargo el adversario lo hace permanentemente. Democracia es que las organizaciones sociales tengan acceso a los medios de comunicación. Democracia es que no se pueda permitir que alguien mienta impunemente o que se pueda considerar prensa seria la basura de portadas de semana. Pero a veces en la izquierda esto se nos olvida y pensamos que la clave de hacer una política de izquierdas consiste básicamente en hacer políticas públicas que mejoren la vida de la gente y por arte de magia, porque la gente ve que ha subido el salario mínimo, que han mejorado sus condiciones sociales, va a votar por eso a la izquierda. Nunca ha funcionado así. Las claves para votar son emocionales e ideológicas y eso la derecha lo tiene mucho más claro. Porque pareciera que están entonces en debate, en contradicción, los valores democráticos mismos. Aquí en Latinoamérica tenemos ya algunos sectores que pretenden adueñarse del término libertario, de la libertad. Algunos decimos la libertad no es eso, ese es el mismo concepto de la libertad del neoliberalismo, pero hay algunos conceptos que hoy están siendo digamos cooptados, o un intento de las ultraderechas por cooptar estos conceptos democráticos. No solo un intento, un éxito de la ultraderecha a la hora de cooptarlos. Ellos han entendido mejor a Gramsci y entienden lo que significa la guerra de posiciones y la guerra de movimientos, y de repente tenemos que el concepto libertad se asocia a figuras como Milei y llaman a su partido La Libertad Avanza y se hacen llamar a sí mismos libertarios y convierten el viva la libertad carajo, que en su praxis es básicamente el autoritarismo de mercado, el totalitarismo de mercado, la dictadura del mercado, ese tipo de dictadura que dice, ay, pues si no tienes plata y te ha dado un cáncer, te vas a morir como un perro porque no te vamos a atender en los hospitales que van a ser todos privados. Que esa gentuza haya sido capaz de hacer un trabajo de penetración ideológica que termine haciendo que la noción de libertad se asocie con ellos y lograr el apoyo de millones de sectores sociales objetivamente interesados en que gobierne gente de izquierdas, nos debe hacer respetarles, no despreciarles tanto, no ridiculizarles tanto, no quedarnos en esa posición universitaria de la izquierda de yo no discuto con payasos y bajar al fango de la pelea ideológica para disputar todos los contextos. Todos los conceptos, empezando por el de libertad. de lo que es ser joven, ¿qué mensaje para quienes quieren pensar la política desde la juventud? Que nos pasen por encima. Yo creo que en nuestra generación tenemos un terrible complejo de Peter Pan. No terminamos de aceptar que hemos dejado de ser jóvenes. Ayer en la universidad, que había gases lacrimógenos, tuve como una sensación juvenil. Hacía muchísimos años que no respiraba gases lacrimógenos. Pero eso quiere decir que nosotros estamos en otra generación. En otra generación que no puede bajar a TikTok a defender a nuestros jóvenes de los nuevos TikTokers de la ultraderecha. No les podemos hacer ese trabajo. Nos gustaría seguir siendo jóvenes, nos gustaría vivir, digamos, ese combate. Y creo que los jóvenes tienen que cortarnos cualquier intento de paternalismo por nuestra parte. Los nuevos liderazgos que van a surgir no se van a parecer a nosotros. Creo que además ahí el feminismo va a redefinir los caracteres ideológicos y culturales de las nuevas juventudes antifascistas, que puede que nos reconozcan, puede que les interesemos, puede que se formen en algunas cosas con nosotros, pero tienen que asumir que tienen que ser dueños de su generación. O sea, que nos escuchen a ti y a mí hablar está bien, pero ellos tienen que hacer su propio programa, tienen que hacer su podcast, tienen que, digamos, darle una impronta generacional a sus instrumentos de comunicación política. O sea, no vamos a resolver nosotros los problemas políticos de la juventud. Podemos serles útiles, podemos ayudar, pero nosotros ya no somos jóvenes, aunque no estemos de mal ver a pesar de nuestra edad, pero nos toca otra tarea. Hoy bailaré León Gieco, por supuesto. Y más allá de la danza, del canto, de la escritura, de la escultura, del soporte expresivo que vos quieras, lo que importa es expresarse. Hoy bailaré. Hoy y siempre bailaré, porque esa es la actitud y esto... De discutir lo obvio, discutamos de los lugares comunes, planteaba Ecos Regionales con el informe, ¿verdad? No, igualdad de roles en los géneros, bla, bla, bla, y luego, sí, las mujeres se encargan de los hijos y de la casa y el hombre sale a trabajar. Hoy bailaré. Sí, democracia es ir a votar. No, no. Encontraré para poder ver las... Quizás sea la perspectiva de estar navegando, quizás sea el movimiento del agua, la buena compañía. Pero tenemos que darle una vuelta, ¿verdad? Hay que darle otra mirada. Básicamente porque la realidad tiene elementos contundentes que nos ayudan a entender. ¿O no les pasó de estar en el súper y ver una mujer que agarra de la góndola tal elemento y mira al marido a ver si lo puede llevar o no? Hoy bailaré. Y la realidad tiene eso de la cercanía y la lejanía, de los ejemplos cotidianos y de los ejemplos que también ayudan a entender. Y si no, miren, escuchen este informe de la diaria del día de hoy. Nada de ayer. Washington asignó el grado de teniente coronel a 4 directivos de grandes empresas tecnológicas. Soy el jefe de tecnología de Palantir. Hoy me uní al ejército. Se titula una columna escrita por Shyam Sankar, en la que asegura que Estados Unidos no está listo para una guerra moderna. Además de contratar a empresas tecnológicas para que brinden servicios a las Fuerzas Armadas, Estados Unidos dio recientemente un paso más en esa unión y otorgó el grado de teniente coronel en la Reserva, a 4 directivos de esas compañías. Desde junio tienen ese rango Kevin Whale, el director de producto de OpenAI, Bob McGrew, el ex jefe de investigación de OpenAI y actual asesor de tecnología de Thinking Machines Lab, Shyam Sankar, el director de tecnología, CTO de Palantir Technologies, y Andrew Bosworth, CTO de Meta. Para dar a conocer los nombramientos, se divulgaron imágenes en las que prestan juramento militar y posan vestidos con uniformes camuflados como si estuvieran a punto de ir a combatir, pero está claro que no es esa su misión. Según un comunicado del ejército citado por la revista Wired, el destacamento 201, que ellos integran, es parte de un programa de transformación del ejército para que sea más ágil, más inteligente y más letal. Según la revista, este programa comenzó a planearse en 2023, antes de que Donald Trump empezara su segundo mandato, y fue idea de Brian Parmeter, el primer jefe de gestión de talentos del Pentágono, que se propuso acercar a personas especializadas en tecnología al Departamento de Defensa. Con ese equipo de personas, el destacamento 201 buscará fusionar la experiencia tecnológica de vanguardia con la innovación militar y así aplicar la inteligencia artificial al contexto bélico y a desarrollar nuevas armas, se explicó oficialmente, según informó el diario francés Le Monde. Los elegidos. En Meta, la empresa dueña de Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger Live y Threads, Andrew Bosworth trabajó en los planes de Mark Zuckerberg de desarrollar tecnologías de realidad virtual. A su vez, Kevin Whale y Bob McGrew participaron en el desarrollo de inteligencia artificial generativa en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Shyam Sankar es el CTO de Palantir Technologies, una empresa menos conocida popularmente, pero que se especializa en plataformas de análisis de datos usadas por agencias de inteligencia. En una columna sobre su ingreso al ejército, publicada en The Free Press, Sankar se dirige al lector con frases semejantes a consignas publicitarias, desde el título «Soy el CTO de Palantir, hoy me uní al ejército», hasta el relato de su historia familiar. «Mi padre creció en una choza de barro en India. Estados Unidos le dio a él y a mí una vida. Ahora, tecnólogos como yo debemos retribuir». Sobre los otros directivos de empresas tecnológicas nombrados oficiales del ejército, afirmó: «Ninguno de estos hombres necesita inflar su currículum. Ninguno tiene tiempo libre entre la paternidad, sus exigentes trabajos diarios y una docena de otras exigencias, pero todos se sienten llamados a servir». Afirma que Estados Unidos no está listo para una guerra moderna y agrega que el Cuerpo Ejecutivo de Innovación del Ejército, bajo la dirección del jefe de Estado Mayor, el general Randy George, forma parte de un esfuerzo mayor de nuestras Fuerzas Armadas para transformar la manera en que se preparan y liberan las guerras del siglo XXI. En su opinión, vincular a las empresas privadas más innovadoras del país con nuestras misiones militares más importantes es fundamental para dicho esfuerzo y para revivir el sentido del deber en una élite estadounidense que se ha distanciado de nuestra nación y su tradición de servicio. En el artículo de Wired, su autor, Steven Levy, menciona que en realidad los nuevos tenientes coroneles harían algo similar a otros asesores o contratistas que han aportado conocimientos sin hacer carrera militar ni tomar decisiones militares. Sin embargo, señala también que en estos casos se presenta una doble lealtad, es decir, que podría existir un conflicto de intereses entre los de sus empresas privadas y los objetivos militares. Por ejemplo, señala que OpenAI prohíbe que sus modelos se utilicen para dañar a otros, pero en el ejército estos directivos tienen la tarea de hacer armas más letales. Desde Estados Unidos hasta Israel. En otro artículo de la misma revista, la autora Fernanda González informa que Palantir Technologies, la empresa que pertenece a Alex Karp y en la que trabaja Sankar, obtiene sus mayores ganancias de contratos con el gobierno estadounidense. Desde hace 10 años, brinda sus servicios al Estado, que crecieron en el segundo gobierno de Trump. Palantir brinda herramientas de procesamiento de datos, desde datos de energía hasta salud, servicios financieros o movilidad, detección de patrones, aprendizaje automático y plataformas de inteligencia artificial. También se especializa en el software de protección de datos, defensa, administración pública y vigilancia. Según el artículo, uno de los primeros inversionistas de Palantir fue la CIA, a través de su brazo de inversión, InQtel, y la empresa tiene entre sus asesores a un exdirector de esa agencia de inteligencia, George Tenet, y a la exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice. Con el regreso de Trump a la presidencia, Palantir tiene contratos con el FBI, el Pentágono y el ahora poderoso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés. La empresa también estuvo vinculada con el cuestionado proyecto de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lideró Elon Musk, tuviera acceso a las bases de datos de todo el Estado. Palantir es también una de las empresas tecnológicas que aparecen en el informe de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, Francesca Albanese, publicado semanas atrás y titulado «De una economía de la ocupación a una economía del genocidio». El informe reporta que el ejército israelí desarrolló varios sistemas de inteligencia artificial para procesar datos y generar listas de objetivos, lo que transforma la guerra moderna e ilustra la naturaleza del doble uso de la inteligencia artificial. A continuación, señala que Palantir Technologies Inc., cuya colaboración tecnológica con Israel data de mucho antes de octubre de 2023, amplió su apoyo al ejército israelí a partir de entonces, cuando se lanzó la ofensiva militar en Gaza en respuesta a los atentados de Hamas. Existen motivos razonables para creer que Palantir ha proporcionado tecnología policial predictiva automática, infraestructura de defensa esencial para la construcción y el despliegue rápido y a gran escala de software militar y su plataforma de inteligencia artificial que permite la integración de datos del campo de batalla en tiempo real para la toma de decisiones automatizada, agrega. Según el informe de Albanese, en abril de 2025, el director ejecutivo de Palantir respondió a las acusaciones de que la empresa había matado a palestinos en Gaza diciendo: «En su mayoría terroristas, eso es cierto». Tiene miedo del amor y no no saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de callar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tem medo de gente, de solidão. Tem medo da vida e medo de morrer. Tem medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tem medo de acender e medo de apagar. Tem medo de esperar e medo de partir. Tem medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tienen miedo de reír y miedo de llorar. Tienen miedo de encontrarse y miedo de no ser. Tienen miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo que da miedo del miedo que da. Tem medo de parar y miedo de avanzar. Tem medo de amarrar y miedo de quebrar. Tem medo de... Vamos a dejar Miedo de Pedro Guerra. En este caso la versión es con Lenine. Que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Porque justamente aquí en la balsa nos fortalecemos, ¿verdad? Nos escuchamos, nos hablamos, nos reflexionamos y el miedo es una casa donde nadie quiere ir. Tienen miedo de bajar, tienen miedo de la noche y miedo del azul, tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Ten miedo de gente, de solidão. Ten miedo de vida. Y esto que nos contaba La Diaria, ¿verdad?, de los directivos de empresas tecnológicas, ahora con grados de teniente coronel en el ejército, en el primer ejército del mundo, con intervenciones concretas y en conflictos reales. Por supuesto que tiene una, quizás muchas, ¿verdad?, pero seguramente una contracara que tiene que ver con las víctimas. Gaza, sin solución a la vista. Las protestas en reclamo del fin del asedio al enclave se multiplican. Los videos de dos rehenes israelíes famélicos aumentaron la presión sobre Netanyahu, cuyo gobierno niega la crisis humanitaria en el enclave palestino. Más allá de la presión internacional que emergió la semana pasada al hacerse completamente evidente e innegable la hambruna en la Franja de Gaza, la situación en el enclave palestino se mantiene invariable, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto no parecen tener efectos prácticos. Este domingo, al igual que todos los días anteriores, las autoridades sanitarias de Gaza informaron que alrededor de 100 personas fueron asesinadas a tiros por las fuerzas israelíes, muchas de ellas mientras intentaban acceder a alimentos. La cuestión de la hambruna generalizada motivó que varios países lanzaran en las últimas horas paquetes de ayuda desde el aire, aunque esta alternativa, además de peligrosa, es poco eficiente porque los alimentos rara vez llegan a sus destinatarios. Uno de los problemas más evidentes es que la ayuda humanitaria, tanto la comida y los medicamentos, como todos los insumos que se precisan para poder vivir, no falta, sino que se cuenta por miles de toneladas y están en la frontera sur de Gaza, en el límite con Egipto. Pero el gobierno israelí, que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu, no lo está dejando ingresar. De hecho, la semana pasada, varios ministros manifestaron que la hambruna en Gaza no es tal, al tiempo que declararon sus intenciones de que el territorio palestino sea tomado total o parcialmente por las fuerzas israelíes. Entidades humanitarias presentes en el lugar informaron que en los últimos días entraron a territorio gazatí varias decenas de camiones con ayuda, una cantidad completamente insuficiente para alimentar a los más de 2 millones de gazatíes que en su mayoría están pasando hambre diariamente desde hace semanas. La coyuntura instalada, además, se ve atravesada por otros hechos. En la noche del sábado, en Israel, las protestas que le reclaman al gobierno de Netanyahu que negocie y consiga la liberación de los rehenes tomaron un renovado impulso después de que tanto Hamas como la Yihad Islámica publicaran videos en los que se percibe el claro deterioro de 2 cautivos, Eviatar David y Rom Braslavsky, los 2 de 24 años. En las imágenes se puede ver el efecto de la desnutrición en ambos, de quienes ya se tenían imágenes anteriores. Netanyahu le reclamó a la Cruz Roja Internacional que interviniera y además emitió una declaración en la que, lejos de hablar de cualquier solución negociada, declaró su determinación de liberar a los rehenes y eliminar a Hamas. Ayer me quedé impactado al verlos languideciendo en un calabozo. Pero los monstruos de Hamas que los rodean tienen brazos gruesos y carnosos. Tienen todo lo que necesitan para comer. Los están matando de hambre como los nazis mataban de hambre a los judíos, expresó Netanyahu. Y cuando veo esto, entiendo exactamente lo que Hamas quiere. No quiere un acuerdo. Quiere quebrantarnos a través de estos videos de terror, mediante la falsa propaganda de terror que difunde por todo el mundo, agregó. Pero no cederemos, afirmó el primer ministro. Estoy aún más decidido a liberar a nuestros hijos secuestrados, a eliminar a Hamas y a garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para el Estado de Israel. Los dichos de Netanyahu fueron duramente criticados por el Foro de Familias de Rehenes en medio del estancamiento de las negociaciones de un alto al fuego. Durante 22 meses se ha vendido al público la ilusión de que la presión militar y los intensos combates traerán de vuelta a los rehenes, expresó en un comunicado el grupo que representa a la mayoría de las familias de los 50 rehenes que aún permanecen retenidos, 20 de los cuales se estima con vida. Incluso antes de que se redactara el borrador de un acuerdo integral, nos dicen que un acuerdo no es viable, agregaron desde el colectivo en el texto consignado por medios israelíes. La situación de Gaza generó protestas alrededor del mundo el fin de semana. Una de las más significativas se registró en algunas ciudades de Cisjordania, donde los manifestantes expresaron su solidaridad con la realidad que están padeciendo sus compatriotas gazatíes. Las movilizaciones más grandes se registraron en Ramala, la capital palestina, y Hebrón. En Cisjordania, la situación que se vive a diario es de extrema tensión por las frecuentes redadas de las fuerzas de seguridad israelíes, sumadas a los ataques perpetrados por los colonos judíos, particularmente en aldeas aisladas en zonas rurales. Según cifras oficiales del gobierno palestino, con sede en Ramala, desde el 7 de octubre de 2023, día en que Hamas atacó Israel, más de 1,000 personas fueron asesinadas en Cisjordania por fuerzas israelíes y colonos, y además fueron detenidos 18.500 palestinos, la mayoría de los cuales no tenían militancia política alguna. Muchos de ellos permanecen en dependencias israelíes, aunque no existan cargos en su contra. También este domingo se produjo una marcha multitudinaria en la ciudad de Sydney, en Australia, donde alrededor de 100.000 personas se manifestaron a favor de los palestinos de Gaza y le reclamaron al gobierno que lidera el primer ministro, Anthony Albanese, que siga los pasos que dieron en los últimos días países como Reino Unido, Francia y Canadá para que reconozca al Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará el mes que viene en Nueva York. También este domingo, pero en Jerusalén, se produjo otro episodio que no hizo otra cosa que agudizar las tensiones. En un nuevo gesto de provocación, el ministro de Seguridad de Israel, el extremista Itamar Ben-Shvir, visitó acompañado de centenares de personas y de un importantísimo operativo de seguridad lo que los musulmanes llaman la explanada de las mezquitas y los judíos el monte del templo, desde donde pidió la ocupación total de la franja de Gaza. Ben Shbir, representante del sector más radical dentro del gobierno de Netanyahu, acudió al lugar, el tercero más sagrado del Islam después de la Meca y Medina, ambos situados en Arabia Saudita, con motivo de la conmemoración del Tisha B'Av, día de ayuno judío, que rememora la destrucción de los dos templos judíos que, según la tradición, se ubicaban en ese lugar, ubicado en la parte vieja de Jerusalén. Desde la explanada frente a la mezquita de Al-Aqsa, el jerarca supremacista expresó que Israel debe declarar su soberanía sobre toda Gaza, expulsar a los miembros de Hamas y fomentar la emigración voluntaria, según un video publicado en su cuenta de X. Solo así devolveremos a los secuestrados y ganaremos la guerra, agregó. Aunque Israel controla el acceso a la explanada de las mezquitas o monte del templo, el sitio rige bajo un status quo ampliamente aceptado por todas las partes, con las obvias excepciones de los seguidores más radicales del Islam y el judaísmo, según el cual únicamente los musulmanes pueden rezar en el lugar, mientras que los judíos pueden visitarlo en determinados horarios, aunque no realizar plegarias. Nacimiento y sueños, sueños que harán del hombre un humano buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón. Oh. Santiago Feliu y Vida. Ustedes ya lo saben, aquí en La Balsa vamos de aquí para allá. Para que tu ser resulte para todos un camino. Y estas noticias, que ya no son noticias, ¿verdad? Tan llenas de dolor, tan llenas de sufrimientos hacia el otro, tan llenas de mezquindad, de miseria humana. Sueños que harán del hombre un humano un buen destino. Requieren de mucha humanidad, ¿verdad? Y hablábamos más temprano de los espectáculos, del arte que le pone también esa humanidad a nuestra convivencia, de la creatividad que le pone también palabras y pareceres. Cuando lees algo y decís, ay, esto es lo que yo hubiese querido escribir, esto es lo que yo quiero decir. En los cielos de Beltrán, y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, y así. Con estas conversaciones en La Balsa, vamos llegando al final. Te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Por supuesto que buscaré más flores para darte esta canción de amor. Fíjense, y está bueno compartirlo, ¿verdad? En el espectáculo de Lisandro Aristimuño, esta canción, ¿quién la cantó? ¿Qué artista uruguaya la cantó? Laura Canaura, wow. Y así es como el arte le pone un poco de gracia, ¿verdad?, a nuestra convivencia y levanta la mirada y nos hace realmente sentir humanos. Con esta melodía chiquita, chiquita, con estas letras profundas. Atardeceres en los cielos de Beltrán, y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Puf, hasta aquí La Balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar. Y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí. Y que todo el alma